Dinero, por estar tan separados, no te genera ningún conflicto, ¿no? Que creo que es la ventaja que está teniendo DC. Hasta ahorita DC en televisión. Me queda claro. Hasta ahorita. Me queda claro. Vamos, nadie es infalible, nadie está exento de tonterías. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la en el único podcast sobre Diego hacia una dirección canera. Estamos en el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial. Más un rating whore y los hijos de la medianoche. Pónganse de pie infieles. Te caigas, güey. No, tengo que presentarte. Entonces, vamos a entonces escuchar al Huff. No, güey, no. Nos vamos con el Huff. No es cierto. Nos vamos con el chat. Eso es de Common People. Para que te ubiques, güey. Y nosotros regresamos. Este es el detrás de cámara, aquí se escucha donde lo que no se ve en el programa y misteriosamente todos quedan callados. Exactamente. That boy es puto. Eso no lo sabía, eso no lo sabían, ¿verdad? Pero ven y dame un beso. Si no sabe Dios que no sepa el mundo. Yo te cuento las pecas de espalda. Oye, me acabo de preocupar lo que me acaba de robar. Dice, ¿dónde trabajas, güey? Dice, ya sabes, ¿no? Tu experiencia dando por bar, güey. Yo sí lo ponía, ¿verdad? Yo sí lo ponía.